Converso ahora con otro estudiante del centro mixto. ¿Cómo te llamas? Samuel Cobas Rodríguez. De los Cobas, Ajá. Samuel, ¿qué opinión tú tienes de este centro mixto? Bueno, yo pienso que esto es una escuela muy buena. Por las clases que nos imparten aquí, nos enseñan a prepararnos para un futuro donde tengamos que trabajar y eso. Para cuidar la naturaleza, por ejemplo, la carrera que yo estoy estudiando en forestal, para cuidar la naturaleza, reforestar los bosques, proteger a los animales y eso. ¿Qué tú conoces de las visitas de Fidel Castro que hace? Bueno, él vino a soplillar, cenó con los carboneros y también nos han explicado los profesores aquí que estuvo también aquí en Cayo Ramona. Vino para poder ayudar y a la gente, pues antes se vivía un poco más menos, con menos desarrollo. Pues él que ha hecho todo por la revolución aquí y para que nosotros pudiéramos estar en un futuro estudiando y tuviéramos buena medicina y educación. Las drogas no es bueno consumirlas porque eso daña el organismo.